Radio Servicios Informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 26 de mayo, día en que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha adelantado los detalles de los actos que tendrán lugar los próximos 2 y 3 de junio en conmemoración del Día del Petaquero. Durante esas jornadas se llevarán a cabo un reconocimiento al empresariado de Ubrique y a su relevo generacional en las empresas familiares marroquineras, si bien está previsto que de cara al 2023 se vuelva a su formato habitual. El ayuntamiento ha trabajado junto al Museo de la Piel y a Movex para preparar unos actos que coincidirán con el desarrollo de las actividades de Leather Connection, Leather Retro Future, Tradición y Futuro en la Piel, y que cuentan también con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Y entendíamos pues que teníamos que ir ampliando y mejorando, ¿no?, toda esta efeméride, la celebración, la conmemoración, el análisis y la crítica también, para ver un poco de, yo digo que siempre en todas las celebraciones, ¿no?, y conmemoraciones de los días, nos tienen que servir primero para eso, para ver un poco el análisis del trabajo realizado en función de lo que se esté conmemorando, y también plantearnos, ¿no?, nuevos objetivos, retos que vayan haciendo pues que esa conmemoración vaya adquiriendo una mayor fuerza, en este caso porque es un día de celebración en positivo, y en el caso también de, bueno, pues del resto de días que se van celebrando a lo largo del calendario anual. Y este año, pues lo que vamos a hacer es, planteaba Maribel, poder hacerlo junto el mismo viernes, donde vamos a estar en la plaza del ayuntamiento, pues haciendo el cierre, ¿no?, de toda esta actividad que estamos diciendo a través del centro tecnológico, el Leather Connection, y bueno, aprovechar ese momento para cambiar el enfoque e intentar dar un reconocimiento en esta ocasión pues a aquellas, digamos, generaciones, ¿no?, que han seguido manteniendo el negocio familiar, de empresas, digamos, de una gran trayectoria, que hayan seguido apostando, ¿no?, como futuro, como forma de vida, la apuesta, ¿no?, por su pueblo, por lo que somos conocidos, y estaban pues ahí trabajando y viendo cómo poder hacer esos nuevos, digamos, reconocimientos, que yo creo que no está nada mal. Y luego, pues como estábamos diciendo, satisfecha de que en esta ocasión, después de los contactos que tuvimos a través de la Diputación, como siempre, nuestro diputado, ¿no?, que también tiene la oportunidad de estar mano a mano con el resto de compañeros y compañeras del Gobierno provincial, pues también a través del vicepresidente de la Diputación Provincial pudimos conseguir que la Piel de Ubrique se incorporara a ese desarrollo de sectores, ¿no?, estratégicos en la provincia, a través de firmas de convenio para acciones concretas, y así pues se concibió y apareció pues lo que vamos a vivir el próximo día 2 y 3, que es el Leather Connection, como estaba diciendo, uh-huh. y yo estoy muy ilusionada. Me consta de primera mano pues todo el trabajo tremendo que está haciendo el centro tecnológico por todo su personal, dirigido, coordinados a través también de su gerente, de Javier Gallego, y está diseñado, Rocío, de una manera que yo creo que vamos a tener un evento muy diferente, ¿no?, a lo que, bueno, en búsqueda de eventos similares va a ser algo más complicado. Vamos a hacer una apuesta decidida por visualizar todo lo que es la Piel de Ubrique y todos los retos que tenemos por delante a través de esas 6 mesas de trabajo que terminarán en ese decálogo, ¿no?, de objetivos para este año, y luego pues creo que la participación de profesionales del mundo de la moda, de la comunicación, referentes en definitiva, que pueden ser también, ¿no?, los que nos den todavía más afianzamiento a nuestro sector y mayor conocimiento si cabe, y creo que está, bueno, bastante diseñado, bien diseñado, muy completo y con un gran trabajo que de antemano agradecemos a lo que estamos diciendo, a todo el centro tecnológico y a todas las personas, entidades que están colaborando plenamente con él, porque si no fuera así es que sería prácticamente imposible sacar hacia adelante un evento de estas características, ¿no? Como hay asociaciones de vecinos, la Escuela de Artesanos, la Asopiel, pues sin ellos no se podría abordar, como estamos diciendo, una jornada de estas características, y que luego también pues en nuestro emblemático casco antiguo, casco histórico, pues va a ser prácticamente el escenario de toda esta jornada, que como digo, creo que merece el día del petaquero y petaquera, y va a hacer, yo creo que va a tener mucha difusión a lo largo de su desarrollo y posteriormente nos dejará, esperemos que así sea, y sin duda será una buena resaca, ¿no? Cambiamos de asunto. La candidata número uno al Parlamento de Andalucía por el PP de Cádiz, Ana Mestre, ha visitado Ubrique, donde se ha reunido con varios componentes de la Peña Toro del Gallumbo, de quien ha escuchado sus necesidades como colectivo. En una rueda de prensa anterior al encuentro, Ana Mestre ha resaltado las principales inversiones que ha realizado la Junta de Andalucía en los últimos 3 años y medio, con Juanma Moreno al frente. Entre otras, ha destacado la protección blindada a Ocuri con su reciente nombramiento como bien de interés cultural, los 1,7 millones de euros que ha recibido la localidad en planes de empleo, las actuaciones en colegios, la implantación del proyecto de economía circular o la licitación de la redacción del proyecto de la variante. En total, casi 6,3 millones de euros, de los cuales Ana Mestre confía en que se vayan multiplicando año a año. Hoy que nos encontramos aquí en Ubrique una vez más, en una ocasión es para tener un encuentro en torno a la Peña del Toro del Gallumbo, que es importante siempre el contribuir también en la escucha y en las necesidades que nos planteen todas las entidades, las peñas, las asociaciones que hay en torno al mundo de la tauromaquia, del toro, porque desde este gobierno, desde el gobierno de Juanma Moreno, hemos apoyado siempre decididamente desde el minuto uno al toro. Hemos apoyado al toro en todos los sentidos, desde la tauromaquia con los festejos a también, como no, pues en los tiempos de COVID y de pandemia, pues a apoyar al toro bravo de Lidia, apoyando así a las explotaciones, ¿no? Creo que es importante que siempre estemos pues con los pies en la tierra y que las asociaciones que defienden al mundo del toro y que defienden la tauromaquia, que defienden la fiesta, pues sean también protagonistas, como no, de la acción del día a día de un municipio, y nosotros como responsables públicos pues también le demos la voz y trabajemos sin complejo a favor del mundo de la tauromaquia, como saben que lo he hecho como delegada del gobierno, donde confluían dos aspectos importantes, que eran mis competencias y mi afición. Y en ese sentido, pues hemos trabajado a lo largo de estos 3 años y medio mucho para revalorizar el mundo del toro en la provincia de Cádiz, pero también para ponerlo en el lugar que se merece, preservando nuestro patrimonio. Así que muchas gracias de antemano por este encuentro que vamos a mantener. Y a continuación, si ustedes me permiten, pues hacer un paréntesis para poderle trasladar a los ubriqueños las inversiones que ha llevado a cabo el gobierno de Juanma Moreno, porque a Ubrique le ha ido bien con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Ubrique ya ha dejado de recibir palos por parte del gobierno andaluz, porque antes eran muchas promesas y todas incumplidas, y ahora, sin embargo, ha sido todo cumplimiento. Hemos pasado, con el Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía, de las palabras a los hechos. Hemos dicho lo que hemos dicho lo hemos cumplido, y por tanto hemos pasado de la política verbal a la política real. Y esos son los compromisos, y es nuestra carta de presentación de cara al 19 de junio. Pues son compromisos como tales como la protección a Ocuri, que hemos definitivamente ya podido proteger esa zona arqueológica tan excepcional y extraordinaria que tenemos en la provincia de Cádiz, aquí en este enclave, en la sierra. También hemos podido llevar a cabo pues un proyecto que es pionero en Andalucía y en España, como el de economía circular, que en Ubrique ya ha dejado 900.000 euros, o también en materia de agricultura, que hemos entregado ya a nuestros agricultores con las diferentes ayudas más de 660.000 euros. En materia de planes de empleo, 1,7 millones hemos invertido y hemos puesto a disposición de los desempleados en Ubrique, pero también en los colegios y, como no, la variante. Esa variante en la que ya se puede hablar de realidad, puesto que tenemos ya la adjudicación de la redacción del proyecto, y será una realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Eso, junto al proyecto de Pueblos Blancos, junto también al apoyo del sector de la piel, que hemos tenido aquí en Ubrique al consejero de Economía, no solo una vez, sino también en diferentes ocasiones junto a la consejera de Empleo y otros responsables del gobierno andaluz, hemos puesto de relieve, hemos manifestado la importancia de Ubrique en la sierra y en la provincia de Cádiz para el gobierno de la Junta de Andalucía. En definitiva, yo creo que es importante trasladar a los ciudadanos que el movimiento se demuestra andando cuando estamos en política. Estamos hablando de que el Partido Popular lo que ha dicho lo ha cumplido, y por tanto lo que vamos a asumir de cara a las próximas elecciones también lo vamos a cumplir. Lo único que necesitamos es tiempo, y el presupuesto. El presupuesto que no sea prorrogado, como es el que tenemos, que por eso el presidente ha convocado las elecciones, para poder tener capacidad inversora y poder renovar los compromisos con los ubriqueños y con los gaditanos. Así que en ese sentido, pues hemos podido demostrar a lo largo de 3 años y medio que hemos invertido en Ubrique, solo en Ubrique, 6.284.000 euros. Son muchos millones de euros en tan solo 3 años y medio, y si seguimos esta tónica, porque se sigue apostando por el gobierno de Juanma Moreno, pues evidentemente esto hay que multiplicarlo año por año, y Ubrique será un municipio con mayores índices de empleo y desde luego un municipio con mejores equipamientos e infraestructuras que vienen siendo reivindicadas desde hace ya demasiados años y que hasta ahora nadie había cumplido. Por eso, como yo siempre digo, a Ubrique le ha ido bien con el Partido Popular y lo que queremos es seguir adquiriendo compromisos para hacer crecer la provincia de Cádiz. Bomberos del Parque de Ubrique participaban ayer en el sendero del Torreón en el rescate de una mujer de 53 años con posible fractura de peroné. El dispositivo se activó tras la llamada de auxilio de su marido, que se encontraba con ella a unos 1.500 metros de los aparcamientos. La accidentada fue transportada en camilla de montaña hasta su vehículo y fue su marido quien la desplazó hasta el hospital de Villamartín tras una actuación que duró 1 hora y media. Y hablamos ahora de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro, que ha organizado para este sábado 28 de mayo la representación de la obra teatral Tras la Ventana, una obra de Miguel Ángel Vera, que cuenta con la colaboración de Luis Meléndez y que se representará a partir de las 8 de la tarde en la salita de teatro. Las entradas, a un precio de 6 euros, se pueden adquirir en librería Lambique y se pueden reservar vía WhatsApp en el número de teléfono 679-968895. Tras la Ventana es un viaje poético donde el texto cobra movimiento, dinámico, mismo y color para adentrarse en la imaginación del público, para desde ahí construir un relato entre lo terrenal de la vida y lo fantástico de las imágenes. Habla Diego Borrego. El espectáculo este, Tras la Ventana, es una obra de teatro, es un monólogo. Quiero decir que hay un solo actor y dura unos 50 y tantos, bueno, casi una hora, y es una obra de teatro pues de un estilo que no es exactamente no es comedia, tampoco es drama, es lo que le llamaríamos teatro poético o teatro físico, que es un tipo de teatro donde la expresión corporal y el texto es a base de textos poéticos y bueno, es una obra que ahora mismo está en estreno. La semana pasada se hizo en Ardales, esta vez ahora se hace en Ubrique, dentro de una semana se hará en Málaga, y el actor principal, bueno, el único actor, el que hace el monólogo, es Miguel Ángel Vera. Pues es un chico de Málaga que nos propuso venir a la salita, y la verdad que nos gustó la idea. La recaudación que nosotros hacemos de entrada, de donativo, es exclusivamente para la compañía que viene. Nosotros lo que hacemos es poner el espacio y ponerles todo tipo de facilidades para que puedan hacer aquí la representación. Y bueno, pues un tipo de teatro que yo creo que puede gustar también, porque es un teatro más espiritual, más buscando nuestras cosas interiores, ¿no? El autor lo llama teatro poético porque emplea la expresión corporal, la música, que no lo he dicho antes, es muy importante en el espectáculo también, la música que se va escuchando durante la representación, y la poesía, que son poemas de Vicente Aleixandre, de Bertolt Brecht y de Silvia Plath. Y la música también es de Nucalves, Radio Gea y Agnes Obel. Bueno, pues es un espectáculo que se plantea como algo más íntimo del mundo interior de las personas, ¿no? Ya digo que dura aproximadamente 1 hora y que viene, el equipo está formado por 2 personas, el técnico de iluminación y sonido, que viene con el actor, y el actor mismo, ¿no? Y bueno, pues el actor es un chico joven, pero que tiene ya formación larga en temas de dramaturgia y de teatro, con distintos enseñantes del mundo teatral, ¿no? Ha hecho cursos con distintos autores. Y bueno, pues también es poeta, porque ha publicado un libro de poemas. Bueno, aunque lógicamente el mundo de la poesía no define a alguien que escribe un libro por el hecho de escribir el libro, es que sea poeta, ¿no? Pero sí es verdad que ya ha publicado poemarios, Ese, un poemario lo publicó en 2020 que se llama Retrato de Tierra y Carne, y luego pues ha estrenado como primera obra teatral esta que presentamos, que se llama Tras la Ventana. Aquí lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.